Hoy hemos hablado, quien no lo haya visto, por edad o porque se lo pasara, o quien no lo recuerde, molaría, es muy fácil encontrarlo, el vídeo del Give Me All You Loving de los ZZ Top, que les hizo populares planetariamente. Crearon una moda, con el videoclip así también un poco. Sí, porque además dieron un salto muy bien ideado, muy inteligente. No dejaban de ser ZZ Top, unos viajales. Hombre. Eran unos carros de barbudos, sí. Con sombrero. La estética muy particular, muy tejana. Sí. Pero esa estética, antes de este tipo de cosas, como por ejemplo el vídeo, bueno, pues que era, no sé cómo decirte, casi unos palurdos, tejanos, grasientos, no sé qué. Pero con esa misma estética, fíjate, a través de los vídeos de la MTV, insisto, muy bien pensados, muy bien realizados y muy bien hechos, ZZ Top cambian radicalmente. Y siguen siendo los tejanos barbudos con su guitarra. Sí. Pero claro, ahora, con coches de época flamantes, maravillosos, chicas guapas, historias divertidas en 4 minutos. 3 ingredientes, nada más. Claro. Le cambian totalmente la imagen y la actitud a un grupo que era de culto era realmente, o casi de culto. Bueno, eran populares, quizás no de culto, pero casi. Y de pronto se convierten en superestrellas mundiales. Y anda que nos hicieron luego videoclips del mismo estilo, sí, ¿sabes? Porque claro, esto funciona, pues ala, venga. Vamos, o sea, chicas, a coches, saturar. Claro, efectivamente. Carreteras de desierto. Gasolina. Y en medio guitarra eléctrica. Este año disfrutaremos de ZZ Top. Sí, wow. Sí, se van a pegar un viaje por España de flipar, ¿eh? En coche y con chicas. Pues, no sé. ¿Cuántas eran? Siete conciertos. Murcia. Yo recuerdo una de las giras que hicieron, lo hemos contado aquí en alguna ocasión, venían, cuidado con esto, cada uno de los 3 ZZ Top, cada uno traía su propio autobús. Fíjate. Dentro del autobús tenían un mayordomo. Vale. Dentro del autobús, porque llevaban un coro de chicas, de 6 chicas, 2 chicas con cada uno dentro del autobús. Y la Harley de cada Harley también. Para cuando les daba la gana, bajaban el bus, bajaban la Harley y se pegaban unos rulos por Europa. Qué bueno. De flipar. No, si no son. No. Un alza no era, ¿no? No, en absoluto. No. No sé cómo harán el viaje este año, pero son 7 bolos en España. Sí, bueno. Sí. Y la edad se ha cambiado. Y hasta aquí nuestra humilde aportación a la ciencia. Porque ya sabes lo que dicen. Lo bueno si breve, 2 veces bueno. Por eso preparamos una versión reducida de El Pirata y su Banda. Aunque ni por esas. Verás. Es 21 de mayo. ¿Qué pasó en una fecha como esta en la historia, en la cultura del rock? Te lo vamos a contar como hacemos cada mañana a esta hora en la Rock Efemérides del Pirata y su Banda. Un 21 de mayo de 1982, el 10º álbum de los Queen se lanza, Hot Space. Bueno, hubo muchas tensiones con ese disco en el seno de la banda, ¿no? Porque querían hacer un álbum funky, pero se les fue de las manos. Pero no hay que... Y eso, claro, creó líos entre ellos. Pero no hay que olvidar que en ese álbum venía lo que suena, el Under Pressure, con David Bowie, y venía una canción llamada Life is Real, dedicada directamente de Freddie Mercury a John Lennon. Fíjate, vamos a ver. 2010, un día como hoy, Bono se sometió a una cirugía de columna vertebral. Bueno, el de U2, claro. Claro. De columna vertebral, de emergencia. Pirata, ¿qué le pasaba ahí? Porque estaba preparando la gira próxima de U2 y se lesionó. Claro. Pero cuidado que le operó el médico de la selección alemana de fútbol. Fíjate. Y del Bayern de Múnich. Es una operación complicada. Pero es que este hombre es el pupas, ¿eh? Porque 4 años después estaba haciendo las orejas en bicicleta por Central Park en Nueva York y también se calzó una galla impresionante. Vamos, tal... Tuvo que volver a pasar por talleres, sí señor. Bueno, no pasó nada al final. Y 1983, también un día como hoy, ZZ Top publica el vídeo de Give Me All Your Loving. Un vídeo espectacular que la MTV no se cansaba de pasar una y otra vez. Bueno, ahí se veía imágenes de desierto, de carretera, se veían relucientes coches de época, chicas guapas y los barbudos con sus guitarras. Han pasado 43 años y ese vídeo sigue siendo divertido. Total. Buenos días, chaval. Buenos días, colega. ¿Cómo vas, hombre? Bien. Raquel, ¿cómo vas? Hola, buenos días. ¿Todo bien? Bueno, quiero hacer este monólogo diciendo que estoy muy agradecido. ¿Sí? Agradecido a la dermatóloga que me atendió el otro día. Agradecido. Bueno, últimamente hablo tanto de sanitarios aquí. Sí, es verdad. ¿Sí? que parezco el CEO de Porcelanosa, ¿verdad? <¿No está mal? risa> Y gracias a ellos estoy como una roca. ¡No! Sería un buen eslogan para una taza. Pues sí. El del váter, digo, ¿no? Sí, sí. A mí me ha parecido bueno. Es que la he liado porque he hecho un remedio casero, ya os lo he estado contando estos días. He hecho un remedio casero y me ha salido muy mal. A mí los remedios caseros me sientan tan mal que los llamo remedios Cervantes. Yo tenía una verruguita y me dijeron, la leche de higo te la quema. Que lo sepáis, querida audiencia, la leche de higo te la quema. Y claro que te quema la verruga y la epidermis y la vida y las ganas de vivir. Eso arrasa con todo. Yeah. Es peligroso. No sé cómo estamos comiendo eso. Eso arrasa con todo. Bueno, dentro del mundo de la flora, a la leche de higo la llaman Florentino Pérez. Arrasa con todo. Pues no viene un colega y me dice, el antídoto para la leche de higo es el moho. De los alimentos. Digo, ¿en serio estoy haciendo un chiste con Florentino Pérez y el antídoto es el mou? Es el mou, la vida es maravillosa. ¿Te imaginas que Florentino le dice, ¿por qué has fichado a Mourinho? Y dice, porque tiene un par de higos. A estos niños mimados que tengo aquí. Bueno, el caso es que yo miré en internet después de darme lo del higo, después de frotarme el higo, miré y ponía que la leche de higo es corrosiva. Vaya, y en contacto con la luz del sol te puede preparar quemaduras graves y ampollas. ¿Sabes la típica cosa esa que lees en internet y luego es mentira? Sí. Pues esto es verdad. Pues esto es verdad, macho, pero que tengo la verruga de puntillas diciendo, suelos lava, me he preparado. Una quemadura, tío, una quemadura porque yo me di la leche de higo y no hacía nada. Me di más leche de higo y no hacía nada. Dije, ¿a qué es una breva? ¿A que no es lo mismo, sabes? Porque claro, esto hay que decirlo. Los higos y las brevas son el mismo fruto, vienen del mismo árbol que es la higuera. Pero las brevas son en mayo, junio. ¿Sí? Y los higos en julio, agosto. Por eso de higos a brevas ha pasado mucho tiempo. Y de ahí la expresión de higos a brevas. Porque el franco tira rock divierte y educa a partes iguales. La expresión viene de ahí. La de tócame el higo ya no sé de dónde viene. Te lo digo yo, te robo. Esa será cuando lees algo en internet, lo primero que le contestas, venga, tócame el higo, me lo froto. Y así pasó, claro, así pasó. Que eres mi archi enemigo. Enemigo, que es un chiste escrito, está bonito este chiste. Así dicho, es diseccionada la palabra enemigo. Sí. Se ve que disecciono mejor las palabras que las verrugas, por lo visto. Pues imagínate que fui a la dermatóloga, ¿con qué cara llego yo allí? Claro. Había dos chicas, entré, digo, bueno, lo primero es y fundamental es que yo soy imbécil. Esto se lo dije nada más entrar. Ellas ni siquiera hicieron un gesto, como diciendo, ya tenías cara. Si no nos lo llegas a decir, lo habríamos adivinado por nosotras mismas. Digo, me da mucha vergüenza deciros esto, pero me he preparado una quemadura terrible frotándome con un higo. Que se me quedaron con cara de, madre mía, qué adolescencia más vigorosa ha tenido este chaval. Sí que eres imbécil. Esa frase la he podido decir yo en 1998, tranquilamente, por frotarme con un higo. Bueno, el caso es que la tía ni se asustó, me dijo, vale, lo normal. Digo, ¿cómo? Dice, bueno, si supieras la cantidad de peña que viene por frotarse con un higo y frotarse con un ajo en las verrugas, o sea, que la verruga, la peña se la quita con ajo. Y lo normal es quitártela con nitrato de plata, entre la plata y el ajo. Está el conde Drácula que como le salga una verruga va a ir al dermatólogo con un crucifijo diciendo, bueno, es que menudo plan. Me toca hacerme un tatuaje encima como si fuera una tetilla. Yo te lo digo de verdad, que ahora se me ha quitado, me ha curado, por eso estoy agradecido a la dermatóloga. Yeah. Me lo ha curado todo, pero he cogido una aversión a los higos, chico, que bueno, pero cada uno tiene sus maneras de vivir. Sí. Pero yo he cogido aversión a Rosendo. Claro. A mí me pones pan de higo. Claro. Y flojos de pantalón, que me voy. Sí. Dice que estarás pensando que te cagas, ¿quieres decir? Sí, señor. A mí me pones pan de higo y corre, que me voy, pero yo, que me voy yo solo, masculino singular, o sea, pero que entro en el baño hasta de perfil. Sí, y he hecho un tema ahí, pues sorprendente, porque es tan pequeño que dices, qué desilusión. Pero por suerte esto me pasa de higos a brevas. Por eso te digo que en el fondo, si me dejáis un baño cerca yo, agradecido. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Bueno, por 1,000 pavos, ¿eh? ¿Sí? Cifra redonda por la que jugará hoy nuestro Rockmaster desde Valladolid, Julián Álvarez. Buenos días, bienvenido una mañana más. Muy buenos días, Pirata. Buenos días, banda. Suerte, mucha suerte en tu jugada. El aspirante de hoy se llama David Sande y juega desde Coruña, porque ayer hay que recordar que hubo empate en el Rockmaster. Entonces se dobla la cantidad de pasta tanto para el aspirante como para el Rockmaster. Claro. Y los 100 de ayer y hoy son 200. Las reglas del juego son las mismas, ¿no? La misma, lo único que Julián, como es el Rockmaster todavía actualmente, es el que comienza el concurso respondiendo las preguntas de rock que lanza el pirata. Ya sabéis, 90 segundos de tiempo, siempre es así. El que más aciertos tenga 100 pavos, en este caso 200 y titulazo de Rockmaster. Vamos a empezar a jugar. ¿Con qué sonido empieza la canción Girls, Girls, Girls de Motley Crue? ¿Con el sonido de una moto o con el sonido de las campanas? Con el sonido de una moto. Muy bien. ¿Qué cantante grabó Highway to Hell? ¿Bon Scott o Brian Johnson? Bon Scott. ¡Claro! ¿En qué década alcanzó mayor popularidad Los Héroes del Silencio? ¿En los 70 o en los 90? En los 90. Correcto. Algunas canciones de U2 han sido banda sonora en películas. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. Sí. ¿Qué álbum de Aerosmith incluye Wall This Way? ¿Toys in the Attic o Hybrid Theory? El segundo. No. Turno para David. ¿Cómo era conocido Michael Lea Day? ¿Como Meatloaf o como Alice Cooper? Meatloaf. Sí. ¿En qué país se formó Franz Ferdinand? ¿En Alemania o en Escocia? ¡Escocia! ¡Escocia! ¿Qué guitarrista completaba el trío Police? ¿The Edge o Andy Summers? ¡Andy Summers! ¡Muy bien! ¿Qué álbum de Linkin Park incluye Numb, Meteora o Minute to Midnight? ¡Meteora! ¡Meteora! ¿De qué país son Kiss? ¿De Estados Unidos o de Canadá? Estados Unidos. De Estados Unidos. ¿Quién es el cantante de Los Animal? ¿Eric Burdon o John Steele? Eric Burdon. Muy bien. Toma. Joder, que me estaba yo, fíjate, lo siento por ellos. Yo estaba diciendo, otro empate. Es que iba, 4 aciertos llevaba Julián y cuando había empatado a David, pero no le ha dado tiempo a tener 2 más. 6 aciertos, tenemos nuevo Rockmaster y además empieza con 200 pavos. Se rompió el desempate. David lo hizo. Con Julián se lleva 800, ¿eh? 800 pavos se lleva Julián y tenemos, como dice Sayago, muy bien dicho, nuevo Rockmaster. El pirata y su banda. En Rock FM. La filosofía de bolsillo de Sayago. Conocimiento, sabiduría, experiencia que hay esparcido por ahí y que él recoge y transforma en esto, en filosofía de bolsillo. A estar organizada, venga. Vamos. Si quieres conocer de verdad a tus amigos, ponles delante un plato de croquetas, pero impares. Ya. A ver a quiénes son los buenos amigos. Sí, señor. Sí, qué señor. Buena idea. El impares. Ahí lo has dado. Madurar significa aguantar 20 problemas serios en silencio para después colapsar cuando se cae una cuchara al suelo. Eso es madurar. ¡Ay, qué es! Esa es Raquel. Venga, va. Cuando te pregunten dónde vas a pasar el verano, no digas que lo vas a hacer en la Provenza. No. ¿Eh? No, se pronuncia en la pobreza. ¿Eh? ¿Vale? Estás en mi equipo. Cuando alguien te dice que la basura de uno puede ser el tesoro de otra persona, no se refiere a Wallapop. No. Se está refiriendo a Tinder. Y ahora vamos a jugar al rock a capelo. Dos cachitos de 2 canciones que no tienen instrumentación. Alguien me llama y me dice qué canción es y quién la canta y se lleva una tote bag de Rock FM. Tengo en el teléfono desde Guipúzcoa a Cristian. ¡Buen día! Buenos días, pirata. Buenos días, banda. Bienvenido a Rock FM, chavalote, chavalote. Muchas gracias. Que vamos a jugar al rock a capelo y te viene ya la primera de ellas. Ahí está. Esta ya me la sé. Es el Cry Baby de Janis Joplin. ¡Sí! ¡Sí! Vamos. Ya está hecho. ¡Qué grande, qué grande! No era fácil. Bueno, pues bueno, enhorabuena. Ya va la tote bag para tu casa, Cristian, que lo sepas. Y ahora mismo te vamos a poner la segunda del rock a capelo, más que nada porque es un gusto jugar contigo, porque veo que estás muy puesto. Vamos a por el pleno. To walk along the lonely street of dreams. Pues vamos a por el pleno. Here I Go Again de White Snake. ¡Sí! ¡Pleno! ¡Pleno, total! ¡Pleno! Lo que pasa es que no tenemos dos tote bag porque no nos da el presupuesto, Cristian. No. Pero con bueno, una. No pasa nada, me conformo con una. Sí, señor, que ya va camino de tu casa, como te decía. ¿Conocéis el concurso de televisión este del Trivial Pursuit que está ahora en Televisión Española? No. La verdad que no. Yo concursé hace años cuando estaba en el Canal 7 de TDT, pero hace como 20 años. Wow. Sí, ¿no? Que gané 1.400 pavos, ojo. Y claro, están ahí en mi familia, en casa, que me quieren apuntar al concurso. Ya. Lo está viendo y se gana una mierda. ¿Ah, sí? Ahora mismo, joder, cómo ha cambiado la cosa, ¿no? Que para ganar tienes que estar ahí acertando preguntas. Muy difícil. Dos digo, años, mira, ¿no? Para apuntarme a concursos, prefiero concursos más locos. ¿Cómo que? Que los hay, los he buscado. Y mira, en Reino Unido hay un campeonato mundial de sacar lombrices de la tierra en pleno campo. Qué concurso más bonito, ¿no? ¿Eh? Sí, sí. Aquí hubiese ganado yo cuando era bebé. Sí, pero bueno, porque me gustaba mucho comer lombrices en el parque. Sí. ¿Sabes? Sí, sobre todo las que sacaba luego por la caca. Decía, y madre mía, ya está otra vez. Hay que ponerle... De verdad, ¿eh? De verdad. En Escocia está el campeonato mundial de lanzamiento de piedras al agua para que reboten dando saltos a la rana. ¿Lo conocéis eso? Con poco dinero que ganes, menos de una piedra. Oye, ahí es fíjate, otro concurso loco que he visto es el campeonato de planchado extremo. ¿Este te gustaría a ti, pirata? Sí, ¿no? Tienes que planchar así encima de un árbol. Es alucinante esto, ¿verdad? ¿Planchar encima de un árbol? Sí, sí, gana. El que se cae del árbol, gana. Porque te quedas planchado, fijo. O sea, claro, eso está claro. Y luego, el concurso más loco, que más me gusta, que todos de los que he visto, ¿sí?, es uno que se hace en Japón de bebés llorando. Gana el que llore más. O sea, ponen ahí a los bebés a ver qué llora. Pobres. Fíjate, pobre. Chichigo, este ya me pilla a mí un poco pasadito de años, ¿sabes? Sí. Ahí no puedo concursar. Pero cuando mi cría era bebé, hubiese ganado porque el que lloraba más era yo porque no dormía. El Pirata y su Banda. En Rock FM. Y ahora jugamos a los últimos 10. Insisto, los últimos 10 segundos de dos cachitos. Los cachitos de dos canciones. Alguien me llama, Manuel de Toledo en este caso. Y si me dice quién son y qué canta, se lleva a una tote bag nuestra. Manuel, bienvenido a Rock FM. Hola, pirata, buenos días. Buenos días. El miércoles que viene estoy yo en tu ciudad en un acto de mucho protocolo. Ya te lo contaré. Bueno, a lo que vamos, Manuel. A lo que vamos, Manuel. Que ya sabes de qué va esto y entonces te vamos a poner el primero ahora mismo, ¿vale? Vale. ¿Qué me dices? Pues la verdad, no tengo ni idea. ¿Esa guitarra no te suena? Esa guitarra, la canción, te doy una pista de la canción, ¿vale? Venga, es como la actriz de nariz grande que se apellida Palma. Sí, y además estaba oronda. Rosy. ¿Sí? Rosy, algo más de Rosy. El nombre, ya. Carmen Rossi, no sé. No. Es el Julota Rossi de AC/DC, Manuel. No, ni idea, ni idea. Daremos otra oportunidad de que consigas la tote bag, que en definitiva, aparte de jugar un ratito y divertirnos, es de lo que se trata. Voy con la segunda. Venga, vale. De los últimos 10. ¿Qué me dices, Manuel? Paisano. Agradecido de Rosendo. ¡Sí! ¡Hombre! ¡Qué tensión! ¡Qué bueno! Oye, has dejado ahí el suspense, ¿eh? Sí. Claro, siempre hay que darle un poquito. Dí que sí. Oye, Manuel, la tote bag ya marcha hacia la ciudad imperial. Y nosotros te agradecemos que hayas jugado con nosotros a los últimos 10 en El Pirata y su Banda de Rock FM. Estoy flipando con una foto que se ha hecho viral, no sé si la habéis visto, una foto de Mike Tyson, el boxeador. Con más caos de un solo guantazo. Sí. Bueno, pues sale en la foto con una bandera de Galicia. ¡Anda! O sea, ¡no con lo he visto! Bandera... Flipante, wow. Pues ahora os lo paso. Bueno, es histórico, el inicio de una era del boxeo gallego con Mike Tyson, ¿eh? Sí. Fíjate, que te mete un guasi y te hace una empanada. Es así. Vamos. Porque Mike Tyson boxeando te da la del pulpo a feira, pero fijo. Fijo. O sea, es que Mike Tyson no en Galicia, libras. O sea, le gusta tanto la comida allí de Galicia que te come la oreja, que le es muy de comer la oreja. Sí, literal. Recordar, literal. Hay boxeadores de padrón, unos pegan y otros no, también. Y fíjate, un boxador gallego, sabes que nunca tira la toalla. ¿No? No, hay tanto humedaje, como está mojado siempre, pues nada, pues tirar. Claro, al ser gallegos también es cierto que en el boxeo no sabes si el guantazo va o viene. Hasta que te da. Y entonces dices, pues sí venía, venía. La verdad es que sí venía. Y con Mike Tyson en Galicia, pirata, lo siento, pero los suaves ya no son los gallegos con mejor directo. Lo siento. El pirata y su banda. En Rock FM. Preguntas que se hacen en las redes y que resultan ser virales. Vale, nos interesan, pero la respuesta es muchísimo más. Sí, y se ha hecho viral en redes esta pregunta. ¿Cuál es tu red flag favorita que ignoras felizmente? Red flag es como advertencia, ¿no? De la gente. Cuidado, cuidado. Dice Chava, que crea que el cómo somos depende del horóscopo y día de nacimiento. No. A Chava le da igual, que eso es una tontería, pero es que los cáncer como yo, pues pensamos así. Dice Eli Díaz, que me diga que soy el amor de su vida y que quiere casarse conmigo al mes y medio de conocernos. Warning, baliza obediencia. ¿Cuánto tiempo espera este? No me extraña, Eli, como sea tan rápido para todo, ya me imagino que casarte no vas a creer. ¿Por dónde ibas? Oscar Sánchez dice que llegue tarde a todo. Ah. A todo. Que llegue tarde a todo. Este se ha enamorado de un Cercanías de Madrid. Joanit dice que le guste fumar y no hablo de tabaco. Al menos vas a ver hacerlo con un canuto, ya, ni de qué pides todo. Y voy a acabar con la que me ha encantado de Bruno Betaza. Dice que ya esté casada. Esa es una red flag que él ignora. Así se ahorra una boda. Claro. Y la hipoteca pagada. ¿Dónde?